Estos son los titulares del domingo 11 de agosto. El tifón María, o número 5 según la nomenclatura japonesa, podría tocar tierra el lunes en el noreste de Japón. Fuertes críticas internacionales a Israel por el mortífero ataque a una escuela en la Franja de Gaza. Rusia envía unidades adicionales para repeler la incursión ucraniana a su territorio. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Se pronostica que el tifón María tocará tierra mañana lunes en la región de Tohoku, en el noreste de Japón. La Dirección de Meteorología advierte que en los próximos días la tormenta podría ocasionar precipitaciones que excederían la media para el mes de agosto. Dado que el riesgo de desastre podría elevarse con rapidez, se recomienda a la población velar por su seguridad antes de que las condiciones tormentosas se intensifiquen. La dirección ha dado a conocer que el tifón María, el número 5 en la nomenclatura japonesa, se desplaza sobre el océano al este de Japón. Se están formando nubes de lluvia sobre algunas zonas de la prefectura de Iwate y otros lugares en la costa de Tohoku que da al Pacífico. Se prevé que María cambie gradualmente su trayectoria hacia el oeste y azote la región de Tohoku el lunes. Se piensa que las lluvias continuarán hasta el martes en el norte de Japón. El domingo podrían ocurrir fuertes tormentas eléctricas y el lunes lluvias torrenciales. Existe el riesgo de que el lado de Tohoku que da al Pacífico se vea sometido a precipitaciones sin precedentes que excederían con creces los niveles de alerta. En las prefecturas de Niigata y Hokkaido también podrían ocurrir fuertes lluvias el lunes y el martes. Se pronostican vientos extremadamente fuertes para hoy domingo, principalmente en el norte de Japón, mientras que el lunes podría haber violentas rachas en algunas áreas. La altura de las olas podría alcanzar hasta 7 metros en las costas de Tohoku hasta el lunes. El mar en Hokkaido también estará agitado. Las autoridades meteorológicas advierten ante posibles deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas, crecidas y desbordes de ríos, fuertes rachas de viento y olas altas. Se insta a la población a confirmar los mapas de riesgos locales y la ubicación de los refugios, así como hacer acopio de los artículos necesarios y mantenerse al tanto de la información meteorológica más reciente. El Ministerio de Defensa de Japón planea crear un nuevo centro de investigación para desarrollar equipos de defensa con tecnología de vanguardia. La medida se adopta en momentos en que los Estados Unidos, Rusia, China y otros países compiten por desarrollar las llamadas armas de vanguardia que podrían transformar la naturaleza del combate, como los drones y los misiles hipersónicos. El ministerio también es consciente de la necesidad de desarrollar equipamiento revolucionario, por lo que decidió inaugurar el nuevo centro de investigación en octubre bajo la Dirección de Adquisiciones, Tecnología y Logística. La dependencia desea que el laboratorio desarrolle vehículos autónomos que puedan desplazarse en la oscuridad utilizando inteligencia artificial para estudiar imágenes, GPS y otros datos. Otro objetivo es desarrollar una nueva tecnología para detectar submarinos utilizando ondas magnéticas. Se contratará a más de 10 expertos para cada área de investigación. Según el ministerio, se está considerando la posibilidad de que el nuevo centro colabore con otros entes, como la Agencia de Investigación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Israel se enfrenta a duras críticas internacionales por su mortal ataque aéreo a una escuela donde se refugiaban ciudadanos desplazados en el norte de la Franja de Gaza. Según las autoridades gazatíes, el ataque del sábado mató a más de 100 personas e hirió a decenas. Israel ha estado atacando continuamente escuelas en el territorio, argumentando que el grupo islámico Hamás las está usando como bases. El responsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, escribió con respecto a Israel en una red social: «Por lo menos 10 escuelas han sido blanco de los ataques en las últimas semanas. Estas masacres no tienen justificación». Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, publicó un comentario en su red social en el que dijo que estaba consternado por el ataque militar israelí a la escuela y por la trágica pérdida de vidas. Asimismo, escribió que Hamás debe dejar de poner en peligro a los civiles e Israel respetar el derecho internacional humanitario. sigue aumentando la tensión en Oriente Próximo desde que Irán prometiera vengarse de Israel por el asesinato del líder político de Hamas mientras visitaba Teherán a finales del mes pasado. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Ucrania está llevando a cabo su mayor ataque transfronterizo contra Rusia desde el inicio del conflicto, lo que ha obligado a Moscú a enviar unidades adicionales para defender su territorio. Las tropas ucranianas comenzaron el martes su avance hacia la región de Kursk, en el oeste de Rusia, y se cree que han tomado varias aldeas. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el viernes que se están enviando unidades de tanques adicionales a Kursk junto con lanzacohetes y cañones de artillería. El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en los Estados Unidos, dijo el viernes que el mando militar ruso podría trasladar unidades de primera línea más experimentadas y mejor equipadas desde el este o el sur de Ucrania a la región de Kursk. Agregó que probablemente se necesitará más tiempo para que lleguen esas unidades. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el sábado que unidades de defensa aérea habían destruido 26 drones ucranianos en Kursk. También dijo que el jueves descubrió lo que cree que son fragmentos de misiles derribados en las instalaciones de la planta de energía nuclear de Kursk. Moscú acusó a las fuerzas ucranianas de amenazar la seguridad de la planta nuclear y dijo que había informado de la situación al Organismo Internacional de Energía Atómica. La Organización Mundial de la Salud convocará una reunión urgente de su comité de expertos debido a la propagación del Mpox en África Central y al riesgo de que los contagios se propaguen dentro y fuera del continente africano. El comité de expertos tiene previsto reunirse el miércoles para decidir si el brote es una emergencia de salud pública de interés internacional. El Mpox, antes conocido como viruela del mono, es una infección viral que causa síntomas tales como fiebre y sarpullido. Según el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, este año la República Democrática del Congo ha estado sufriendo un severo brote de Mpox. Se ha notificado de más de 14.000 casos y 511 decesos a causa de este mal. Agrega que se ha informado de contagios en países vecinos a la República, incluyendo Kenia y Ruanda. El titular de la OMS advierte que la enfermedad podría propagarse aún más dentro y fuera de África. En 2022, la OMS declaró una emergencia de salud pública de interés internacional por el Mpox debido al gran número de casos notificados, principalmente países occidentales. En mayo del año pasado, el organismo puso fin a la declaración en vista de que el número de casos disminuyó. Agrega que el reciente brote de Mpox es de un tipo distinto al del responsable de la epidemia de 2022. Se dice que el tipo actual podría causar síntomas graves. Antes de concluir nuevamente nuestros principales titulares, el tifón María, número 5 según la nomenclatura japonesa, podría tocar tierra el lunes en el noreste de Japón. Fuertes críticas internacionales a Israel por el mortífero ataque a una escuela en la franja de Gaza y Rusia envía unidades adicionales para repeler la incursión ucraniana a su territorio. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.